percepción, digamos, un estimal de una cantidad, un espectro mucho mayor de gamas de blanco, que para nosotros es solamente blanco. ¿Por qué? Porque para él tiene significado, para su presupuesto, para su orientación, etc. Entonces, no pasa en la psicología, pensemos que es una psicología que tiene una dinámica y un trabajo en los contextos. No saben de los dispositivos básicos que tienen un origen predominantemente biológico, también esto lo hacen cognitivos que se enrolan en las líneas culturales, como hierro, por ejemplo, carretero, donde que son predominantemente biológicos, de una base orgánica fuerte, pero que son influenciables por la cultura, por los modos de crianza. Si tomamos el famoso y tan mentado déficit atencional, de chicos repetimentados, bueno, puede ser donde uno tenga una disfunción de sistema biológico. Pero sin embargo, autores como Luria estudian cómo la mamá en su crianza orienta la fijación de la atención hacia algo, ¿no es cierto? El modo de que un chico si se ve en un torbellino total y a la que le importa, si es en un contexto muy confuso o si es en un contexto más tranquilo, donde vamos orientando un poquito su conducta, ¿no es cierto? Nosotros vemos que la atención, como la memoria, cambia, ¿no es cierto?, en su desarrollo según sea el modo de crianza. Había chicos que sin, al estudio, que sin tener ninguna clase de patología, si comparamos dos modos de crianza, los que tuvieron un modo más proveedor y más sensado, más claro de crianza, avanzaron más en las cuantas de suspensiones que los otros. Y eso no es porque sean incapacitados, esto lo podemos ver en las escuelas con las que nosotros circulamos, ¿no es cierto? El proyecto de extensión en la alfabetización inicial, pues habían unos fracasos irreversibles, y al cabo de unos cuantos años de una incidencia ordenada, con una metodología elegida, que va a ser con los procesos de los chicos, ¿no es cierto? Trabajando mucho con los maestros, registrando sus intervenciones, revisándolas, bueno, el inspector decía que no tenían más fracasos que el primer ciclo. Ya hace unos meses lo decía, que estaban viendo dificultades en el segundo ciclo de primaria. Entonces, la población es la misma, ¿no es cierto? Sin embargo, las respuestas son distintas en relación a los tipos de intervención. Entonces, bueno, hasta aquí es, cada una de estas teorías nos permite ingresar en una metodología de evaluación, que serían las directivas generales de la metodología, que es precisamente de tipo dinámico, que evalúa los procesos, que da cuenta de las modificaciones cuando se entra en una interacción, ¿no es cierto? Cosas en las que vamos a profundizar, y que además, desde la ética de la educación inclusiva, su objetivo final no va a ser separar chicos uno de otro, sino va a ser proveer las condiciones educativas, didácticas, institucionales, ¿no es cierto?, que favorecen el aprendizaje de esos chicos que van un poco más lento. Hay muchas formas de hacerlo en las instituciones, las circunstancias, y eso de abandonar a los chicos ahí y hacerlos repetir, eso no sirve. Sabíamos que hay distintos ritmos, distintos estilos de aprendizaje, y distintos modos de acceder al conocimiento que, si los tenemos en cuenta, nos asesoramos lo suficientemente y si trabajamos en grupos, tenemos que inventar modos mejores de estas chicas también. Bueno, ahora creo que deberíamos estar casi todos, así yo, después, como no sé hasta qué hora voy a poder hablar mucho. Sí, yo pienso que para hacer todo este año de ya que están casi todos, podríamos terminar. Claro, uno. Lucía, Y en esta edad, en el proyecto de gestión. Entonces, ¿por qué? Porque sale el quinto año, ¿no es cierto? Bueno, Luciana viene de una segunda vuelta, porque había estado muy bien los prácticos, pero después en un momento se trabó la culminación y como le interesa hacer la especialización y hacerla más a fondo, entonces está aquí de nuevo. A vos creo que no se conozco, a vos tampoco. Y yo sí la conozco. A Josefina también, porque hicimos trabajar en la primera parte de la educación en el cielo. Y a ella la conozco, que es la primera cursada estuvo, y después se le complicó mucho la situación laboral y muy angustiante por lo demás, pero bueno, todas sirve para experiencia, entonces todas vienen como alumnos que van a poder ser activos. No es cierto, porque ya vienen con experiencias y algunos tienen ciertas actividades propias y intereses ya propios. Entonces, esta asignatura va a tener una parte general, que nosotros la vamos a exponer, ¿no es cierto? Una parte general de cómo se hace un diagnóstico entero, una parte general también. Damos cuenta de varios paradigmas, todos van a tener que mostrar que algo entendieron de ellos porque los ponemos, pero los trabajos prácticos van a tener cierta diversidad. Por un lado, esperamos que nos puedan aprobar, hay algunos que van a poder visitar porque nos proponemos que puedan insertarse en educación y que puedan articular con salud, ¿no es cierto? Que es un pedido de todos los años, ¿no? Entonces, un trabajo práctico que es de tipo institucional y que es saber cómo trabajan ciertos equipos de psicopedagogía, cómo se insertan en ciertas instituciones y pueden o no, cuánto sí o cuánto no pueden hacer una tarea interdisciplinada, qué modos tienen de trabajar en una o en otra institución. Entonces, Elena habló con la coordinadora o jefa del equipo de psicopedagogía del Hospital de Luján, que quería dar una materia entera, la verdad, muy generosa. Bueno, los encuentros van a ser más acotados, pero me parece una oportunidad interesante. El equipo psicopedagógico interdisciplinario trabaja dentro del hospital. Entonces, como nuestra propuesta es que ustedes vean distintas modalidades de los equipos psicopedagógicos, entonces una es adentro de los hospitales. Para dentro de los hospitales hay, como es el hospital, en los institutos hay una psicopedagoga, por ejemplo, o hay un pequeño equipo psicopedagógico, pero nada más. Y el de Luján tiene la característica, por lo menos así a nivel global, buscan serlo, de ser interdisciplinario. Tienen un psiquiatra como jefe, tienen un equipo psicopedagógico, otro equipo psicológico, el psicopedagógico se compone de 3 personas, el psicológico son 7 y el fonobiológico creo que son 5 o 6 también, ¿no? Entonces tienen una cierta interdisciplinaridad. Nació con una interdisciplinaridad verdadera, en el sentido de que se reunían esporádicamente en el análisis de casos donde cada uno aportaba desde su enfoque a la misma problemática que traía una persona, un chico. Actualmente está un poco funcionan los equipos, pero no sé hasta qué punto la interdisciplinaridad. O sea que cada uno que vaya lo puede averiguar, es parte de del conocimiento, de cómo trabajan, de cuáles son los grandes objetivos del trabajo dentro del equipo y con respecto a los otros equipos. Eso sería una propuesta de trabajo, esto práctico, que es la institucionalidad dentro de salud. La otra es las escuelas, ¿no es cierto?, donde que funciona toda la escolaridad primaria con un equipo de un equipo integrado de psicopedagogía que está formado por la orientadora educacional, la social y en algunos casos tienen El tercero, que puede ser una fonoaudióloga, pero que en realidad quedan suplementados a los al nivel de inicial. Pero puede, ¿no es cierto?, ser incorporada para casos especiales como una colaboración. Y la maestra recuperada. Sí, ahora sí estamos orientados a la preguntar. Ah, qué lindo. La denominación del año pasado. El año pasado. Orientadora de los aprendizajes. Sí. Bueno, este equipo ustedes lo van a ver integrado en la escuela primaria y ahora estaría también dentro de la secundaria, no en todas las escuelas, pero sí en aquellas que realmente habría una situación mayor de riesgo de aprendizaje. Aquí en Luján, por ejemplo, son 3 o 4 las escuelas que tienen equipo secundarios, ¿sí? Ahora hablamos de poder secundario, que eran los que... La de comercio estaba pidiendo y no. Empieza desde lo que tenía que hacer. Claro, ya es de secundaria básica. Estaría afectado a la secundaria básica. No, pero... Y después salen los equipos o no equipos, sino de orientadores licenciados en ciencia de educación, comunicación psicopedagógica, que trabajar en forma particular, individual, con psicólogos, no institucional. No gubernamentales, claro. Algunos, lo conozco, pero no por capital. Claro. Los pacientes en forma privaciones, por equipos, algunas actividades a cátedra, que no se especializan en algo, son interdisciplinarios, son buenos, pero bueno, digamos, tendría que haber un candidato que se quiera mover a capital a Villa Crespo de los que yo conozco. Claro, hay uno acá que se dice el LUC, el Centro de Rehabilitación Interdisciplinar. Lo que pasa es que hubo una época en que fue también, esto que les dije del hospital, ¿no? Pues realmente rehabilitación en el término integral de la palabra, no rehabilitación física, rehabilitación tomada desde la escuela española, que significa poner en habilidad todas aquellas funciones que habían quedado de alguna manera, o todas esas posibilidades que habían quedado de alguna manera trabadas, sean los físicos, los biológicos, los psicológicos, los psicopedagógicos, y ponerlo en funcionamiento. Lo que pasa es que al ser centro de rehabilitación reconocido para la prevención, en general tiene mucha rehabilitación física. Pero actualmente tendríamos que averiguar, pero había un equipo complejo, psicólogo, psicopedagógico, neurólogo, estimulador temprano, que es una terapista ocupacional. ¿Cómo? Una terapista ocupacional. Terapista ocupacional y médico. Por lo que ella contaba, da la sensación como que están más dedicados a la rehabilitación física. Sí, sí, de la parte de estimulación temprana, sí, de estimulación temprana y todo lo que es, digamos, rehabilitación. Claro, trabaja mucho con bebés. Claro, con bebés. Como se diría de nuestro campo, la rehabilitación física, la orientación. Pero no, con problemas. Ojo, no, porque muchas veces el chico que tiene una inmadurez, sin ser una parálisis cerebral, que tiene una inmadurez, viene por estimulación temprana. Y al ser, digamos, inserto, al tener que insertarse en la, digamos, en el sistema educativo, pasa por el diagnóstico o la evaluación del psicopedagogo o del psicólogo, depende de qué situación es. Entonces, por eso el equipo funcionaba en equipo, de todos modos había que ver actualmente que vino a bajar. Pero porque es una ONG sin recursos. Hay otras formas, ya que hay alumnos que están en quinto año, algunos que hacen tiempo, que están circulando ahora o han circulado por el proyecto de extensión al cual esta cátedra está de alguna manera entre las cátedras que tenemos contacto con este proyecto, lo pueden hacer en el estudio institucional, todos para hablar y pensarlo y siempre acordar con la escuela, con la directora del proyecto, para no hacer líos, ¿no? pero mira la oportunidad, yo voy a dar solamente como ejemplo. Hubo una escuela que tenía, tiene una condición precaria, llamativa, de entiende, como cosas poblacionales. Hubo un momento, unos años, en que alguien que era una orientadora escolar estuvo como vice o como directora en su momento, que tenía una maestra recuperadora con la que hacía un equipo, una bibliotecaria con la que hacían este grupo, los estén, y que, digamos, habían logrado revertir de una manera impresionante aspectos. Conductual y disponibilidad para el aprendizaje de los chicos. Tan llamativo era el cambio que cuando alguien de la universidad me decía, ¿cómo está tal escuela? Yo decía, ay, los chicos se los ve bien, eso. Sí, de avisar, pero básicamente estaba ahí. Había una cosa armónica de tipo, generaban el espacio para que se hiciera eso. Y bueno, por estas cuestiones de los concursos, donde con el puntaje, cada uno, vos corregimos algo mal, elige la escuela y el otro vuelve a su cargo de origen, y así no pasó con uno, porque si fuera una sola persona, una bibliotecaria como una sola persona, no, fueron varias personas, ¿no? Creo que la bibliotecaria, la NR y la orientadora, y entonces volvieron a una situación donde decía María Laura, y uno se queda en el asiento y no hace nada, y otro no aprende, y empezó una cosa de desánimo, como que habría que empezar todo de nuevo. Lo cual nos habla no solo de esa institución escolar, sino nos habla de el sistema institucional y de cómo se trabaja, como de un modo matemático, burocrático, sin saber qué se está construyendo, ¿no es cierto? Y bueno, a su vez esa persona que fue tan creativa está en un lugar donde tiene todo para hacer, entonces uno puede ser testigo de cómo va a procurar ir armando toda esa trama, ¿no es cierto? Porque en realidad lo que tenemos que hacer en una institución difícil es ir armando un entramado de roles, un entramado de saberes, un entramado de prácticas para tener logros, ¿no es cierto? Entonces, eso sería lo institucional. Hay alguna institución que pueden proponer ustedes también, ¿no es cierto? No vamos a hacer todo lo mismo una visita a un colegio, que si no resulta repetitivo, sino que cada pequeño grupo va a hacer su evaluación tutoriada, pero después vamos a hacer la puesta en común para establecer regularidades, semejanzas, diferencias, cómo pudieron resolver los problemas, dónde se estancaron, no haciendo críticas personales, sino qué es lo que pudieron o no pudieron hacer, ¿no? Porque hay que marcarse en las instituciones, ¿no? Y ustedes tienen un segundo trabajo táctico, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la evaluación de un chico en edad escolar, que sepamos que tiene alguna dificultad en el aprendizaje. Ahora, nosotros sabemos que hay una disponibilidad general para el aprendizaje que se puede evaluar con algunas técnicas, ¿no es cierto?, que nosotros usamos para algunas funciones de conocimiento, pero que también de todas las corrientes, la cognitiva, la piagetiana, se está estudiando la evaluación en dominios específicos de la realidad. Entonces, por ahí, el año pasado nosotros hacíamos una entrevista centrada en el aprendizaje, y como casi nadie tenía experiencia de maestro, eso quedaba que no sabía nada. Y que al querer hacer tantas cosas, porque adquirir las técnicas de evaluación, sí, o sea, nosotros les vamos a dar toda una toma, cada grupo le va a contar al otro como lo hizo, y todos van a tener la oportunidad de tomar todo lo que quieran, a quien quieran ustedes. Pero en cuanto al trabajo práctico, yo pensé, y esto por supuesto es una propuesta, no hay ninguna propuesta, así nada más, que se pudieran especializar por sus intereses en aquel dominio del aprendizaje que les resultara más interesante de un chico que tiene dificultades, tratar de ver por qué llega a ese estado de dificultad, ¿no es cierto? ver si con algunos aportes muestra plasticidad para mejorar, y también si vemos que no muestra plasticidad y que los errores que vemos no nos parecen que son vicios constructivos, sino que ya son desvíos, son cosas muy instaladas, ahí podemos explorar algunas funciones psicológicas que serían subyacentes a esos aprendizajes. Es una posibilidad, entonces que agarre, siempre hay que tomar la historia, ¿no? Y la institución a donde está, saber cómo es la familia. Pero en vez de que quieran hacer de terapia diagnóstica y al final no les sale, ¿no es cierto? Porque la técnica lleva mucho tiempo, supervisiones, y entonces no va a pagar tanto, nosotros ofrecemos esta posibilidad. Y siempre con la idea de que hay cosas en común donde todos compartimos con todos y todos aportan a qué se piensa sobre eso y a qué cosas se podría hacer. Bueno, ahora hablan ustedes. Y vamos a escucharlos, a ver con qué expectativas vienen. Así, les escuchamos un poquito. Vamos a mirar por ese lado. No se va a sentir perseguido. Bueno, las expectativas obviamente cambiaron. No, porque yo estoy haciendo lo mismo y estoy haciendo la misma ansiedad y ganas que tengo, que no puedo tener el trabajo y por ende no puedo presentar. Obviamente es comprender por un lado el funcionamiento, ¿no? Que cumple un gabinete dentro de lo que es en las instituciones, en la escuela, la prevención y está es interesante esto de plantearlo desde el lugar de la salud, porque de la salud y la educación. Yo me bochaba mucho con lo de la salud, pero había una demanda muy grande, porque psicología también tiene una patita en la salud, y desde la escuela siempre tenemos contacto con el hospital y no se trabajaba este aspecto, encontrándolo con el tema de la salud, y es interesante poder visualizarlo en el campo de la salud, cómo funciona un gabinete, cómo está compuesto el equipo, errores, actividades que realizan, sobre qué problemáticas se trabajan, ¿no? Y que la sociedad es con el sistema de educación, entonces se está llevando el escolar, los maestros tienen algo que decir, además de mandar un informe, ¿no? Claro. Ay, no, no, pero no, es que estamos en un poco de la y que muchas veces la escuela misma va derivando, ¿no? También va derivando a... Claro, cuando supera un poco la problemática, supera un poco al equipo, entonces puede derivar padres que pueden asumir el compromiso institucional de los padres, y después tener el equipo que la ciudad va a tener la propuesta de la atención de aquí. Pero hay muchas cosas pensamos que la puesta en común se vaya circulando por las cuando el hombre era algo y si no se lo vas a tener el tercero, no, bueno, que si no me lo tenía y el hombre solamente me lo venís con una, me parece, con una carga muy grande, porque en situación este es mucho, mucho, claro, es demasiado grande la expectativa que a nosotros ya se hace de mí, en personalidad. Hay un seminario de cada técnica, en realidad, una especialización. ¿Qué sería el límite de este taller? En los cuatrimestres más bien, cada más, tres, en el medio. Bueno, si cuando decís diagnóstico, decís diagnóstico. ¿Cómo es esa la forma de abordar? ¿Cómo saber cómo abordarlo? ¿O qué tomar? ¿La técnica? Haciendo una definición de cómo hacer. Claro. ¿No? A mí me parece importante esto también, lo de la salud, porque cuando yo la cursé tampoco se tomaba esto, y eso lo de escuadra y los dispositivos básicos de aprendizaje, me parece muy importante. Además, yo participo junto con una fonobióloga y simuladores temprano, una directora en un centro, y, bueno, participo con ella, se acuerda que le conté, pero que sí. Hacían unas terapias muy puntuales. Pero lo que me parece interesante es que ellas mismas intentan acercarse a la escuela de cada niño particular que ellos están tratando para poder hacer un trabajo en conjunto, o sea, la escuela y ellos. Eso me parece fundamental. Hay escuelas docentes muy cerrados que por ahí les cuesta un poco más entender el por qué está este niño ahí, y a veces está, ¿por qué me tocó a mí? Justo a mí no me tocaron un niño así. Y hay docentes y directivos junto con el gabinete de la escuela que son muy abiertos. Entonces, así me parece interesantísimo que se van esas cosas. Y uno que va, o sea, cuando yo me voy a dedicar a esto, con esto de los diagnósticos, me parece muy interesante y primordial, pero uno que se va a insertar en este. Claro, hay personas que, digamos, todavía no se han recibido. Y ya están insertas en instituciones que trabajan con trastornos generalizados del desarrollo. Entonces, tienen que, son ONG, son educativas, las adaptaciones curriculares, son maestras integradoras, pero hay conocimientos en los cuales tienen que profundizar porque precisamente tienen que hablar con profesionales de la salud. Si no tienen ningún rudimento, no se pueden entender, ¿no? A mí, básicamente, me pasa eso, si bien hace ya muchos años trabajando en el área de los alumnos de aprendizaje, pero no tengo la formación teórica básica, si la tengo práctica de contacto, pero bueno, todo lo que es la parte de test no la conozco, me interesa el área de salud porque tuvimos un encuentro con gente de pediatría y es una demanda muy puntual, por lo menos acá en Luján, de las conexiones entre el sistema de salud, el sistema de psicología y el maestrito y iniciativas en eso, pero bueno, concretar un montón de cosas que yo vengo viendo y atendiendo a la práctica, bueno, que pues no tienen fundamentos teóricos y un montón de otras cosas. Como la define también. Mis expectativas creo que están puestas más que nada en las técnicas. Yo tengo bastante ansiosa con saber cómo se hace, ¿no? Soy maestra. Tengo contacto con gabinetes, que lo siento como de costadito, y bueno, me interesa saber bien en concreto por el tema de los test. Una técnica muy importante es la observación. Es decir, que sos maestra, porque una buena observación de una maestra es de una ayuda invalorable, una observación bien hecha y una diferencia. Una hipótesis de que está pasando algo más o menos. No solo son los temas, sino la observación y cómo responden una situación de aprendizaje. Sí, no. Yo no tengo condición de maestra, no soy psicopedagoga. ¿Cómo es eso? Paola, vos te Y me pasa otra vez, es el decir, bueno, con todos estos 4 años que vengo leyendo, estudiando, ¿qué hago? O sea, ¿cómo implemento todo esto en la práctica? A mí me parece interesante el poder ver que no solamente es la escuela el lugar donde se puede implementar, sino que hay otros lugares donde también se puede implementar, no solamente la escuela, sino son excluyentes, tanto como profesionales, sí. Es decir, estar en ambos lugares. Sí, bueno, y que tiene conexión con otras disciplinas también, ¿no? Claro. O sea, formar el individuo como un todo y no en parte. Claro. ¿Qué es secundario? No. Ah, solo un especialidad. Comercial. ¿Cómo que? Tiene que dar a mí. Bueno, un poquito menos de Mónica. ¿Quién me preguntó? Soy la buena educación. ¿Pero desde entonces era? ¿Hace muchos años? No, sin interés por el mundo. ¿Hace algo antes? No, para nada. Pero sí. Por la tarea porque generalmente lo mío, porque yo tenía secundario y empecé a medicina. Yo traté el año de medicina y bueno, después tuve a una niñita y a los 18 años yo me había cumplido vocacional y una de las carreras era psicopedagogía. Entonces, yo como no podía viajar a Buenos Aires, tenía una nena chiquita, quería seguir estudiando, y dije, bueno, de los que me dio el té, que es lo que tengo más cerca. Y bueno, pues acá, y la verdad es que me gustó muchísimo más. Estoy muy contenta de haber hecho ahí también. ¿Sigue pasando? A mí me interesa más saber también sobre la práctica. Perdón, porque decime. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Bueno, sí, también teoría nos falta un montón, porque en realidad lo que estamos dando de todos los años es más general. Así que no es ninguna práctica que no tenga una concepción teórica y metodológica, ¿no? Sino sería una técnica donde uno puede aplicar cualquier paradigma con cualquier objetivo sin saber. ¿Qué está dentro de la palabra práctica? Lo que venían diciendo mis compañeros. ¿Qué? Es la práctica de lengua, ¿no? De tratamiento. No hay nada más práctica que una buena teoría. No sé, en realidad, conocer, porque no sé. Yo les voy a decir una cosa. A mí me ocurre muchas veces que yo, alguien me pide un diagnóstico y yo lo hago, y me dice, esto lo entiendo, porque estoy cansada de dar diagnósticos y lectoras, ¿no? Y a mí no me explican nada y no me dicen nada. Yo puedo tener una batería de temas, un montón de números, dejar a los padres con eso, y van al colegio, le pusieron un sello, lo encarpetaron, y ahí está. No es esa nuestra postura. La teoría es imprescindible. Estamos rescatando aspectos de la teoría, no va a ser una materia predominantemente teórica. Pero la teoría tiene un fundamento científico, y yo diría que tiene un fundamento ético también. Porque no es lo mismo evaluar, decir que objetivo es frío y le tomo todo eso así y eso es objetivo, a para que estoy trabajando, evaluando una persona, ¿no es cierto? Entonces, con mi nena que me hicieron en la escuela, me hicieron en la psicopedagogía, la psicopedagoga de la escuela, cuando yo me fui a dar el informe, me hablaba con terminología técnica. No entiendo. Yo quería que me explicara todo lo que me estaba diciendo, me lo explicara sin la terminología técnica del test. Claro. Pero, o sea, yo porque más o menos entendía lo que me estaba diciendo, y por gusto le decía que me entendía, pero hay muchos padres que te dicen las cosas así, y te van con eso, y que te dicen, ¿qué sé yo también? La reversibilidad del rombo, me dijo. A lo mejor entienden otra cosa. Así como hay escuelas muy impacientes, que tienen niños de primer año que cumplen los 6 a fines de julio, y que entonces dice que no está aprendiendo a leer y escribir, entonces que pasan por un lugar neurológico de Avenida Libertador, le dan un montón de números, precisamente le están diciendo que es una incapaz psicomotriz, ¿cierto? Sin tener ningún conocimiento de cuáles son los procesos constructivos, todos, ¿cierto? En primer lugar los conceptuales, también hay otros que son de tipo pensa perceptivo, vídeo, pero lo más importante es lo conceptual, aquello que es como un chico va a ir a comprender eso que está leyendo y cómo se da cuenta que eso escrito es portador de un significado, de un mensaje. Entonces da la posibilidad que después tiene otra forma de evaluación, encuentra otro tipo, en este caso de maestra particular, y a la niña se le suman los problemas y su vida se libera, ¿eh? Entonces tiene que ver con que ninguna técnica de evaluación es ingenua, debajo tiene no solo una teoría y una técnica, sino que tiene un propósito. El propósito es separar, sirve y no sirve, esta chica no estará en esta escuela. La escuela alemana, no es para esta escuela. Y bueno, esa chica fue, terminó su primer grado maravillosamente bien. Entonces, eso tiene que ver con teorías, concepciones de cómo se aprende, concepciones del desarrollo, concepciones de que el desarrollo tiene que ver con qué tipo de provisión está dando la enseñanza, ¿no es cierto?, para que mejore. Entonces por eso no es que es una materia teórica, pero las teorías van a estar. Yo elegí estas porque me parecían que eran funcionales a lo que queríamos ver, con lo cual también cada uno de ustedes se identificará más con una que con otra. Pero es importante que sepan que existen, porque si no, yo no, yo tengo que decir no. Ah, no, no es así. Y están en el medio, están en todo el debate, todas estas cosas. Es que nosotros salimos a esta universidad y tenemos que dar circulando por eso. Y después también, en la historia nos vamos identificando más con una cosa, después con otra, vamos integrando, porque es todo un camino, ¿no? Bueno, ¿qué más falta, no? ¿Cómo era el tuyo? ¿Yo? A la vez. Bueno, como se decía, la parte de la técnica, de la evaluación y de la práctica, ¿no? De la diagnóstica. No sé, va, me parece interesante, pero o sea, conocer todas las técnicas, los pesos. ¿Conocerlos para qué? Y para saber qué, o sea, cómo funciona el gabinete, qué es lo que hace uno dentro de ese lugar que ocupa, o dentro de lo que le toque hacer. Sí, a veces uno toma té y a veces uno no toma ningún té. Porque a veces que los chicos fueron tantas veces testeados, están tan martirizados y tan mal, que uno simplemente se pone a trabajar y va viendo cómo aprende, cómo dialoga, qué dinámica tiene, cómo su actividad es activo, es pasivo, retiene, no retiene, se concentra, y uno haciendo todo cualitativo y está para otro momento. Porque hay veces que no se pueden. Los chicos que salen en, ¿qué les puedo decir? Se tomaron 5 veces las técnicas, pero nunca le dieron una orientación, una solución, un salvavidas, digamos. Yo creo que en la ansiedad general, así del tema del test y las prácticas, es que sí. Nosotros llegamos a 5 años, nos venimos con una carrera altamente teórica. Y yo también, programado bastante por eso. Y los que no son maestros, no saturan el doble, como que eso me genera el doble de ansiedad. Es una cosa que charlamos siempre. Entonces, llegamos a la didáctica y decimos, bueno, ahora vamos a aprender a planificar, vamos a aprender y aprendimos un montón de teorías, pero esa parte práctica quedó estos lazos. Y así nos pasa con un montón de la ansiedad. Pero hay los compañeros que no tienen acercamientos a la escuela, porque no son maestros, que salieron de la secundaria y vinieron acá. El tema de la práctica es un tema que los genera mucha ansiedad. Igual es como decía Ana María, el tema del tiempo. Porque a mí me pasó en la época que tuvimos, creo que 2 meses de clase, ¿no? Por otras cuestiones, claro, y cuestiones por ahí personales de uno o de la profesora, entonces, se fue un montón, se dice un montón. Y uno termina con que tiene que leer por su cuenta, ¿eh? La primera es conceptos teóricos, la segunda es metodología relacionada. Pensamos en el cronograma, no tienen igual dedicación horaria en todas las unidades. Las dos primeras van a tener menos, porque el TAP es un planteo general, ¿no es cierto?, que después lo ponemos en práctica y lo vamos refrescando cuando vamos enseñando las técnicas, ¿eh? Entonces la parte de técnicas va a ser más larga. También en otros años ocupaba mucho tiempo el diagnóstico institucional. Entonces, el cuatrimestre se habían instalado en las escuelas, ya había la bibliografía de eso. Pero ¿sí? ¿Qué nos encontramos? ¿Cómo van llegando los alumnos? Hablemos en general. La mayoría, hace poco que han cursado la sociología de los grupos de instituciones, y viene con muy buena base de la institución y de la institución escolar. Y hace muchos años se han visto las generativas, porque las generativas las ven en el tronco común, cuando todavía ni siquiera sabe que después les va a interesar eso. Entonces yo no hago una crítica de los profesores, sino hago la crítica de que después no se vuelve a ver hasta quinto año, y creo que la ven también en segundo, la ven cuando están recién llegados. Claro, entonces también tienen que hacer planeamiento político. A ver, ¿qué es lo que bien mareado, por ejemplo, en mi caso particular, que tenía 17 años, entré mareada. Entré mareada porque además hay mucha información que uno de las diferentes materias, que se usa tres materias, que es lo que hacía, que es bien mareada. Entonces no se da cuenta uno. Entonces nosotros tenemos que rescatar aspectos de la psicogénesis, tenemos que rescatar aspectos de cómo se construyen ciertas aprendizajes y ciertas funciones psicológicas, porque bueno, es el momento de retomarlo, pero desde otra manera, para que me sea útil para hacer una evaluación. Si yo digo que una niñita que todavía no tiene los 6 años, es un fracaso escolar, porque en junio no lee y escribe convencionalmente, ¿para qué estudié? Porque la escuela es alemana, rígida, no porque era alemana, sino un tipo de formas estructuradas de ser alemán y otras formas más clásicas de ser alemán. Pero y después va a tener 3 idiomas, va para este colegio, puede ser un colegio no sé qué. Y después la lengua floreció en el mismo año, en un caso concreto, ¿no? Entonces, las técnicas nos van a llevar más tiempo porque es una demanda de todos ustedes. Y estas técnicas van a estar evaluando procesos educativos. Y la parte institucional la vamos a ver en relación, bueno, a los equipos que veamos, a los chicos insertos en la institución, y predominantemente nos vamos a orientar en cuánto se escuchan unos a otros para hacer una tarea en colaboración, ¿no es cierto? Cuál sería, no sé, la mentalidad de la escuela, ¿no es cierto?, con qué mentalidad se mueven respecto del éxito y el fracaso escolar, si es una escuela inclusiva o segregativa, y hay otras cosas que tienen que ver con esos chicos. Pero no vamos a tener la pretensión de hacer un análisis institucional, porque o sea, el que lo haga va a usar conceptos de otras materias. Nosotros sí vamos a acercar a alguna cosa del índice de inclusión que han visto también en especial, lo que se han hecho, ¿no es cierto? Entonces, pues sí, deben dar algunos parámetros para cómo catalogar, y ustedes ya tienen entrenamiento en psicología para ver cómo son los vínculos institucionales, ¿no es cierto? Cuáles serían las características fundamentales que en su momento vamos a plantar. Ahora estamos haciendo un examen introductorio. Bueno. ¿Seguimos? ¿Cómo se llama, Mónica? Ah, bueno, sí. ¿Estás maestra? Sí, estoy jubilada. ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jubilada? ¿Estás jub empecé la carrera cuando prácticamente sabía que iba a terminar la carrera cuando me estuve jubilada, pero bueno, había sido me había propuesto hace mucho tiempo, no lo había podido hacer en otro momento, y cuando bueno, ya vi que mis hijos ya estaban cada uno de sus caminos, dije bueno, espero que mis hijos para hacer yo una carrera universitaria que me había quedado pendiente. Estoy contenta, llegué a donde llegué, pensé que iba a tardar más, así que si Dios quiere que me termine. Y ya estoy jubilada, pero siempre pensé que podía seguir haciendo lo mismo que había hecho durante tantos años desde otro lugar. El trabajo con el proyecto María Laura, empecé también con esta intención, porque estoy en una escuela, estoy viendo lo que pasa con los chicos, pero desde otro lugar, ¿no? Como parte de un equipo de orientación, claro, de un equipo de orientación, y uno sigue aprendiendo y sigue creciendo en momentos diferentes. Y me interesa también mucho el tema de salud. En Mercedes, por ejemplo, no hay una psicopedagoga en el hospital. Es un serio problema que se tiene en las escuelas, porque las familias en general de las escuelas públicas no tienen dinero para ayudar a los chicos a tratamientos y consultas particulares, y esto es una gran falencia del hospital, no tener un equipo psicopedagógico. En algún momento hubo una chica que es egresada de acá de la carrera, de la Universidad de Luján, pero que estaba en orden y en el hospital hacía una especie de como de admisión, y después terminaba derivándolo a su consultorio particular, así que no era en absoluto algo que pudiera contar al proyecto de la escuela. La escuela de Mercedes, realmente no hay una bióloga tampoco, no hay una el tema es día de 8 a 10 9 claro. En una hora. ¿Quién era? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, dos o tres centros a la vez, más particular, y o sea, también está trabajando en un hospital. Yo creo que la demanda debe ser altísima. Sí, porque dan turnos para, qué sé yo, dos meses, y es imposible. Me pasa que es una política de la ciudad, porque evidentemente la psicopedagogía, la fonoaudiología no importa a la ciudad como una disciplina que pueda tener un profesional. Todo lo que tuvieron, y la fonoaudióloga que está seguramente también, son adonores. Salvo con el cielo. Pero la municipalidad también tiene. La municipalidad también tiene su. En las salitas no hay un psicopedagogo, no hay una salita. No, también que ahora hay psicólogos, hay psicólogos. Yo estuve en la salita de Moreno y trabajando en salitas de Moreno, y la parte de la relación de salud y educación, que lo que habían era psicólogos psiquiatras, de un médico. Entonces, yo lo que veía, bueno, tomaban las entrevistas de la observación, era que yo veía que ellos me apuntaban bien a lo biológico, y si lo médico no era médico, y si no, si era un tema de que los padres no lo educaban, digamos, pero seguía faltando una mirada fuera de la estructura médica, ¿no? De la cabeza médica. O sea, la experiencia de Moreno, en salitas periféricas de Moreno, fui voluntariamente a verlo, mi hermana que trabajó en los años. Trabajo en año y medio también en el hospital de Luján. Y bueno, después vinieron otras chicas nuevas que aguantaron un poquito más y empezaron a exigir, a movilizarse, a exigir a la dirección, no solamente los profesionales en conjunto de profesionales aquí, ¿no?, sino también los padres y, por otra parte, las escuelas. Como Luján tuvo una característica muy particular, tenía una dispersión cantidad de habitantes de 40.000, y de pronto, en muy pocos años, nos fuimos a 100.000 con esta invasión que hubo se corren con horarios, y con eso toda una problemática de desocupación, de marginalidad, de masificación, toda la problemática en la escuela, y hay toda la problemática en los hospitales. Después vino la gran catástrofe económico-empresarial del año 2000, que hizo que muchas familias que tenían recursos para pagarse una orientación, un diagnóstico, un tratamiento, no lo tenían. Entonces, al hospital. Así que de dos psicólogas pasaron a ser siete. De un turno a la mañana pasaron a ver dos turnos. Fue evolucionando muchísimo. Y creo que todo esto tiene que ver también con este derecho de piso mal dicho, ¿no? Pero con esto de asustar un poco, no verlo tan mal que sea de uno en algún tiempo. Y desde adentro, hacer una grilla a la sola. Patricia, ¿qué es eso? También es verdad que en las escuelas el equipo de orientación escolar no puede dedicarse a los individuos. Al tratamiento individual. Un equipo de orientación con 600 alumnos o incluso con menos es muy complicado. Si lo que puede llegar a hacer el equipo con más seriedad es trabajar con los grupos áulicos y con los docentes, que sería lo ideal. Pero bueno, y también es verdad, todo lo que dicen todas mis compañeras que no saben, porque como nunca estuvieron en la escuela, cuando trabajan en la escuela, uno tiene más fantasía de lo que realmente se puede trabajar en la escuela. Es decir, el equipo escolar, por sí, no puede abarcar solo todas las problemáticas, puede ser un espacio favorecedor para un chico que también si lo necesitara, gracias a inserción en el sistema de salud. Entonces ahí sí, de acuerdo, sí. Hasta le juego a esa respuesta. O sea, que zapata no existe. Entonces, claro, se quedan encerradas dentro de la escuela y es muy complicado. Sobre todo porque a medida que pasan los años, la llegada de los chicos a primer grado es cada vez más complicada. Cada vez con más problemas, con chicos que no dicen, bueno, se estudian 3 años en el jardín, ¿qué es lo que está pasando? Hay como una falta de coordinación de niveles que bastante. Es la observación. A mí me parece que no puede ser una crítica a los maestros, mucho menos, sino que lo de la observación es muy importante. Una maestra que utiliza esa técnica de observación puede llegar a prevenir un montón de cosas. Siento que no lo digo porque conozco, bueno, una niñita de 3 años que no habla, lo único que dice mi mamá y hace todo así, y ya le pregunté a la maestra, yo observándola a la nena una semana, no digo que tenga un problema, pero sí que se puede tratar de observarla y ir un poco más de cerca con esta nena a ver qué se está pasando, pero con los papás, no sé. Y la maestra me decía, no, es normal, la psicopedagoga dice que es normal. Y la psicopedagoga no, en realidad no la había visto nunca a la nena, se la va a dejar bien. Y esa nena sí, con esto de mamá, es chiquita también, porque es de esas nenas que cumplen 3 en junio, pero tampoco tiene, o sea, se comunica, pero se está señalando. Y a mí me llamó la atención, por ejemplo, de observar a esa nena, pero a la maestra, por ejemplo, no, lo pasó por alto. Si bien todavía hay muchos nenes que como que decía, hay que esperar nada más, nunca es ahora el 33. La receta nunca es darle tiempo, no es simplemente esperar, es ir haciendo algo y ahora quedando más de tiempo, ¿no? Pasar peor. Y esos son los casos donde no hay un simple retraso, sino hay un retraso que nos está mostrando alguna situación disfuncional o en el medio o neurología, ¿no? Claro, por supuesto, pero nadie llama. O bien algo de tipo emocional. Después puede pasar lo que dijimos, que esa arena va a llegar a primer grado, o por ahí llega a salida de 5 y se ve que la persona de permanencia. Porque cuando cada vez más está hablando por eso de la estimulación temprana, de la educación a tiempo, ¿no es cierto? Mónica. Ah, Mónica, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, estamos en qué, perdón. Estamos tratando de escuchar cuáles son las expectativas que cada uno trae en este taller. Para también tener en cuenta esto que se trae, se pone acá, ¿no es cierto?, en común y que es un poco, a veces, invisible. Conocer un poco cuáles son las expectativas. A vos que te mueve. Todas, porque no soy docente y no soy docente. Si bien, bueno, sé que se trata de materia, pero digamos. Pero ¿para qué lo querés hacer? ¿Cómo para qué? ¿Para qué te lo querés hacer? O sea, ¿para qué construiste escrita la orientación? Sí, pero sí, sí. Es la motivación que todas es muy grande, ¿verdad? Sí, estoy haciendo la orientación, en la última materia que me falta. No sé si yo voy a hacer o no, si voy a hacer una carrera, sería un estudiante adulta, diríamos, algo con un sueño de hacer la carrera, digamos. Tengo trabajo, pero no tengo otro trabajo. ¿Tienes que trabajar? ¿Tienes otra profesión? Sí, no, no sé, yo tengo una gran familia. Así que es un sueño, ¿cierto? Mi idea es un sueño para la universidad. Lo que yo quiero es dar algo, es estar en la universidad, sí, en el trabajado, pero no, para poder devolver lo que la universidad me dio es mi misión, pero ¿cómo lo voy a hacer? Todavía. Todavía no. Pero ahora mi objetivo es terminar la carrera. Ese es mi objetivo principal. Bueno, creo que, o sea, espero que me dé como una apertura lo que es el campo de la psicopedagogía y que me dé conocimiento sobre cómo, no sé si la palabra sería cómo, ¿no? Sino aprender a intentar trabajar en equipo, cómo uno se puede insertar en el trabajo psicopedagógico, ya sea tanto en el área de salud, en el área educativa. Y bueno, uno tiene expectativas de eso porque la educación es algo que siempre me interesó y en algún momento me planteé antes de entrar acá en hacer la carrera de psicopedagogía. Estaba entre las dos cosas. ¿Qué secundario básico hiciste? Humanidades y ciencias sociales, polimodales. Claro, porque estamos acá todos bachilleros. Bueno, gracias. Yo estoy de la materia, tener otra mirada en el tema de la psicopedagogía, no sea, de romper todos esos prejuicios. No sé si te gusta, pero toda esa idea de la psicopedagogía como algo de técnica, no tener una idea más. Bueno, como viene siendo la carrera, ¿no? Bueno, una idea más global con respecto a lo que es la educación. Cuando me pregunta qué escuela secundaria fui, era la de Gran Castro, escucho. La de Gran Castro. No, yo fui la secundaria técnica cuando era todavía nacional, estoy acá hace rato, ¿sabes? Ah, técnica. Cuando era en eso. Ahora ya le sacaron la N y yo. No sé si me sacaron la N o me sacaron más cosas. Pero me sacaron las principales. Era cuando era la. No sé si saqué ninguno de la N. ¿Al 90? No. Sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Entonces yo digo, yo fui a la escuela técnica. ¿Y en qué año fuiste? Ah, no, en ese año ya empezó a decaer, claro, claro, mi hijo. Justo en ese año. ¿En la técnica acá de Luján? No, la de Chile, la de Sandra de Chile. La profesora era acá de Luján, porque la técnica de Chile fue fundada después. Pero años, hace bastante. No tanto. Y egresé en el 89. Hace bastante. Gracias. Ah, cuenta. ¿En qué trabajas? Ah, hice de todo. No soy maestra, sí. Sí, soy maestra también, aunque no crecí como maestro, he dado clases de computación. He hecho muy varias cosas en mi vida, He sido repartidor de soda, por ejemplo. Sí, soy maestro, sí, soy computación también. Y en esta carrera llegué por motivos difíciles de confesar algunos, pero por ejemplo, un motivo puede ser, me interesa la educación. Por otro motivo, porque había una chica que me gustaba de esta carrera. Buenísimo. ¿Te sigue gustando la materia o la chica? No, después me pasó algo al revés, porque después cuando empecé a conocer la carrera, empecé a ver a la chica, me empecé a enfrentar ideológicamente con la chica. Entonces, la chica no entendió nada. Entonces, fue un... Pero me quedó la carrera ya. Bueno, Dolina tiene muchos chistes aquí. Yo estudié ingeniería porque me gustaba una chica y después cuando se retiró y lo dejó, bueno, más o menos chiste así. No, más allá de la broma, me parece muy feo la carrera, tiene un campo de saber. Y además, tomando algo que dijo Virginia, una cosa que no hablamos con nadie, cuando uno empieza una carrera, siempre piensa que va a haber una materia donde va a encontrar la revelación de todas las cosas que siempre quiso saber y nunca encontró. Y yo creo que también es la idea, la concepción de ciencia que tenemos, positivista, digamos, incorporando el sistema educativo, que hay una especie de saber que nos va a dar todas las recetas y todas las cosas. Y en realidad es una construcción. Sí, es una construcción personal, que tiene que ver. Incluso uno sale de acá y se anima a seguir, y seguir, y siempre va a parecer poco, porque siempre va a parecer precario un poco, porque toda teoría explica un sector de la realidad siempre acotado. Me parece que si uno quiere seguridad tendría que abandonar la ciencia y darse la magia, la superchería, la cosa, la ciencia no está. Bueno, por lo menos pensaríamos que no esté, ¿no? Porque a veces se toman paradigmas como verdades absolutas que no se cuestionan y que tienen consecuencias terribles. Exactamente. Y justamente una de las cosas por las cuales a mí me interesaba fundamentalmente que ustedes hablaran, pusieran acá en el medio todo esto de las expectativas y de lo que realmente trae no sé, es una preocupación. Porque en general nos ha pasado que ha habido grupos de 40 alumnas que con expectativas muy fuertes, porque bueno, venían del conurbano con una problemática muy, muy compleja, para lo cual ni como docente ni los equipos tenían respuestas. Algunos de ellos, muchas, eran docentes y estaban haciendo la carrera y buscaban en ello una solución un poco así, ¿no? Un poco mágica, como la gran receta me van a dar para que yo actuando salgo como maestro, sino como equipo, voy a brindar todo esto que aquellos docentes buscan por todas partes y por ahí. Y esta carrera de la docente veía que había situaciones que no eran manejables para mí, que no me entendía eso, que bueno, voy a hacer la carrera de la educación porque eso me va a dar un montón de herramientas nuevas. Y yo creo que sí, la teoría sí, da un montón de cosas, claro, también es la teoría ilumina la práctica, pero solo depende de cómo la metemos en el mundo. Y hacemos con la práctica para que la práctica a su vez reclame más teoría, ¿no? Y no sé, yo hace 50 años que me recibí de docente. Y inicié la carrera como 10 años después de la educación, buscando un poco eso, ¿no? Cómo solucionar los problemas que para mí era más concreto. Hay tantos chicos que tienen problemas de aprendizaje y los problemas de aprendizaje le acarrean problemas psicológicos, de retrotraerse, de inhibirse, y por ahí no les llegaron un montón de cosas, de posibilidades que tiene por esos fracasos que institucionalmente tienen, pero que en la vida no lo tenían. Hemos hecho investigaciones muy interesantes y daba justamente esto, ¿no? La cantidad de chicos en la calle eran hábiles, manejaban dinero, manejaban compras en la mamá y sabían si llegaban bien o no, y que no podían hacer las cuentas. Entonces todo esto se crea, cuando uno busca, se crea conflicto. Entonces una carrera te aporta una serie de cosas teóricas y también un poco de práctica, pero uno se da cuenta que todo esto está como basamento, como empuje, pero que la práctica la vas a tener que seguir creando, construyendo, y esa práctica te va a reclamar cada vez más. En mi tiempo no se hablaba de Vygotsky. Cuando yo empecé a ver, escuchar a Vygotsky, me tragué los libros porque me parecía que me estaba dando elementos fundamentales. No se hablaba de Lidia Ferreira, pero cuando la descubrí se lees todo. Y yo creo que ahora a ustedes tienen que haber pasado lo mismo. Uno es lo que quiere hacer con la teoría, que la lee, la da el examen porque hay que rendir y aprobar, o si yo estudio esto buscando, ¿no es cierto?, esto de que decía él, que me pareció muy bueno, romper con esquemas estructurales establecidos que no permiten la evolución de los sujetos y de las instituciones. También que tenemos que quedar, han visto mucho en las instituciones, en el sistema educativo, en la institución que se quedó en el tiempo con una invasión masiva de sujetos que entran a la escuela con un montón de expectativas que no pueden responder los padres a esas expectativas de los chicos. La ponen en la escuela y una escuela que tampoco tiene las situaciones en las que se plantea el cambio. Entonces eso lo que queremos poner de haber hecho un diagnóstico de situación. Uno puede decir algo súper interesante, pero deja de lado, por ejemplo, el problema del chico que no tiene. Deja de lado el problema de la casa escolar. Bueno, siempre el foco en la violencia escolar. Bueno, una forma también de que un grupo no sea violento es centrarlo en la tarea. Una DC de la psicología social y son momentos difíciles y después no se encuentra una tarea. Porque si todo es por la violencia, bueno, serán violentos, pero vamos a ver desde dónde me pongo, desde dónde ellos están también. Cambiar todo el medio social, todos los contextos desde una posición micro y entender, sí, pero uno va a tener que hacer una intervención específica, docente, psicopedagógica, interdisciplinaria, y sería mucho la educación, aunque si uno conoce macroeducación y conoce sociedad e instituciones, sabe que patear el problema para afuera detrás de algo más llamativo tampoco. Este tipo de cosas son parte de los diagnósticos que tenemos que hacer de las instituciones, de los relevamientos, ¿no es cierto? Bueno, yo les voy a decir, yo en la fotocopiadora, desde el programa. ¿Está dentro? No, allá. Dejé capítulos de algunos libros de la primera unidad, de todos. En el programa está el fundamento del programa, los objetivos, ¿cierto? Las unidades, que como te dije, no es que todas van a durar el mismo tiempo, y cómo se van a acreditar los trabajos prácticos. Todo eso que vemos aquí es una propuesta. Ustedes ya saben, porque están terminando la carrera, las propuestas siempre van con la especialidad, ¿no es cierto? Ya sea haciendo juego con el grupo que tenemos. Así que si les parece, los que quieran, pueden hacernos como un intervalo y pueden ir a revisar lo que tenemos que hacer. Si tienen contra, y si no, lo reservan para otro día. Y yo, como puedo hablar poco, pensé que tenía como un apunte mío que no es para dejar para fotocopiar porque está bien equilibrado, pero como yo no podía ponerme a hablar mucho y con fluidez porque no se ve la fotocopia, sino me siento medio como si tuviera un poquito de fiebre, pensé que por grupo, aunque quedamos algo de eso, como para empezar a hablar. ¿Y tú también estás? No, no tengo nada, que no. tengo 3 ejemplares, 4 como para que se haga, que las vean y que las hacen algunas observaciones y las hagan. Es por el tema de la cuestión de Gracias. Así que te hablé con todo el mundo, horario. Venite los sábados, venite los sábados. ¿Puedo venir para mí ahora? Claro, I'm Thank you. Sí. Thank you. Thank you. Gracias. Gracias. Y la primera cosa que me preguntó es que el padre dice que también está en la misma situación. Y después de estar, en el nombre de los padres.

poco la fundamentación teórica que fue muy breve, lo que se puede hacer, y a lo mejor ustedes pueden sentir que les va a faltar otro. Entonces, es importante que ustedes empiecen a argumentar con los usuarios. Porque eso tiene que ver con las carencias, con los vacíos que puede haber habido en la carrera o con cosas sencillas ya muy desarrolladas, por ejemplo, para ir dándole menos espacio, y cosas que necesitan mucho más, digamos, más de simplificación, porque no mucho menos. Así que aprovechen a simplificar y aportar. Thank you. Thank you. ¿cómo va a estar esto? Por eso ahí capaz que nos faltó el los objetivos. Claro, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para mucho. En realidad contar un poquito la historia, sintéticamente. Nosotros el año pasado participamos en el Congreso de Cátedra de Pedagogía en UMPA, en la Patagonia Austral. Ahí nos dimos un encuentro con estudiantes de otras universidades, que éramos tres básicamente, San Martín, UMPA y nosotros. Entonces nos dábamos cuenta en las discusiones que teníamos que había un montón de discusiones académicas, políticas, que no nos estábamos dando la posibilidad de tenerlas de diferentes universidades y todos desconectados, que las problemáticas nos atraviesan a todos, no solo desde la carrera, de esta en particular, sino de todas las carreras de todas las universidades del país. Bueno, entonces a partir de ahí empezamos a ver la posibilidad de darnos un marco de discusión concreto de esas problemáticas. En aquel momento discutimos tres ejes fundamentales, que eran el rol del estudiante, ciencia de educación, las políticas nacionales e internacionales, y hay uno tercero que es el plan de estudios de la carrera de ciencia de educación. Este año la propuesta es profundizar esos ejes e inclusive ampliar a otros que no habían sido contemplados. Entonces, bueno, empezamos a organizar esto desde la agrupación 29 de mayo y lo ampliamos a todos los que quisieran participar. Bueno, entonces nos dimos un pre-encuentro aquí, luego fuimos a UBA y también dejamos a Tandil, así que tuvimos pre-encuentros ahí, pudimos discutir con nuestros compañeros de otras universidades y ampliar los ejes. Bueno, verán, si quieren ahí en la sala cartelera nuestra, están en nuestros carteles con el cronograma y con los ejes, que son plan de estudio, prácticas y teoría de educación popular, formas de implementación de las políticas neoliberales y su normativa, la LED y la posible modificación de la LED, prácticas pedagógicas, universitarias, y me estaría faltando una cinta que no está, el cero de los movimientos universitarios de la carrera estudiantil. Bueno, sintéticamente digamos eso, el sentido es organizarnos, empezar a armar redes, tenemos que luchar bastante en cuanto a las posiciones del nomenclador, las posibles modificaciones de plan de estudios, que no se están dando solamente las discusiones o empezando el comentario dentro de esta universidad, sino que cuando hacemos contacto con otras universidades, esa para todos es lo mismo y el objetivo es el mismo, reducir nuestra formación y terminar siendo especialistas, ser tecnócratas. Bueno, y así en un montón de cuestiones. ¿Qué más para decir en cuanto al objetivo? No, digamos, básicamente... como dijo Ivana, uno juntándose con los otros compañeros de otras universidades, bueno, hay problemáticas comunes que nos atraviesa por ser estudiante universitario de una universidad pública y además de pertenecer a una carrera que no definía como prioridad por las actuales políticas educativas, digamos. Nosotros no somos una carrera prioritaria, entonces, es más, nos han llegado algunos planteos por parte del ministerio que tienen que ver, bueno, ya no son, ni siquiera nos reconocen como ciencias sociales, sino como estudios sociales, que es bajarnos en el nivel hasta epistemológico del estatus. Digamos, es bastante complejo lo que está pasando, porque esto, digamos, viene de un marco más general de políticas que se definen en otros organismos internacionales, de gobierno, pero bueno, más allá de todas estas cuestiones, lo importante del encuentro es abrir el espacio para, más allá, esto es lo que estamos remarcando, más allá de que hay compañeros que no están organizados, que no pertenecen a una agrupación en concreto, la idea, van a venir otros compañeros que son independientes, que digamos que se van a sumar al debate, van a ver qué es lo que está pasando en otras universidades, dar su parecer, su experiencia a lo largo de su trayectoria por toda la carrera. Entonces lo importante es que participen en este espacio, que digamos que de alguna manera le demos entidad a este espacio, porque hacía bastante tiempo que no se daba un espacio a nivel nacional de estudiantes de ciencias de educación, ¿no? Lo cual a nosotros nos llena de alegría poder estar organizándolo con compañeros de otras universidades y además con todo lo que eso implica, digamos. Vos te sentás con los compañeros, hemos debatido la circular, que ahora después es raro porque íbamos a pegar por todas las aulas, que compañeros no pudieron pegarlo, pero la idea es bueno, que ustedes tomen contacto con la circular de la jornada, del encuentro, que bueno, contempla un poco todos los ejes y específicamente qué de esos ejes, porque es todo muy amplio, digamos. Entonces bueno, es importante que puedan participar. Quizás no puedan participar los tres días del encuentro, pero por lo menos acérquense a un día y bueno, eso, y aportar lo que ustedes tengan ganas de aportar, de decir, ¿no? De hacer, de todas maneras, ya hay un cronograma hecho, que va a trabajar en comisiones, digamos, cada eje va a tener su propia comisión en donde, digamos, va a debatir y sistematizar los debates que se vayan surgiendo en esas comisiones. Las comisiones, digamos, funcionan por eje, y después un plenario general en donde se va a poner en discusión todo lo que se viene elaborando, en lo que se elaboró en las distintas comisiones. Esto para tener un marco más general, porque por ahí a uno le interesa estar en varias de las comisiones, pero bueno, después se va a dar un espacio más general en donde se puedan volcar todas las discusiones que hemos tenido a lo largo de este encuentro en las distintas comisiones. Y por otra parte, posiciones y para seguir, claro, para adelante, ¿no? Uh-huh. Porque la idea, digamos, no es solamente hacer catarsis en nuestro encuentro, es importante, digamos que es importante, y que es importante poder problematizar esas, pero lo que nosotros tenemos un objetivo firme de empezar a concretar cuestiones bien, digamos, bien concretas, de decir, bueno, a ver cómo seguimos ahora más, ¿no? Porque si estamos estamos calientes con nuestra carrera porque no nos da herramientas, pues estamos calientes porque no hay práctica, estamos calientes porque por la universidad que no tiene política de extensión clara, o no hay, o no hay presupuesto. Bueno, ¿de qué manera esa bronca se puede ir canalizando y organizando y generando propuestas concretas? Porque eso me parece que es lo que más nos lleva justamente a poder decir, bueno, vamos juntando con compañeros de otras universidades, porque acá solito tampoco vamos hace mucho. Y para tener un panorama claro sobre lo que está pasando a nivel nacional en relación a nuestra carrera. No, son muchos los objetivos que uno se propone. Ya en el simple hecho de ir y juntarse, que vengan compañeros, que tomen la decisión política de venir, además vienen de muy lejos, de San Luis, de Córdoba, y que le pongan las ganas que le están poniendo, y decir, bueno, pues queremos empezar a debatir nuestra carrera y ponerlo como un objeto de estudio, que muchas veces nosotros mismos no ponemos nuestra carrera como objeto de estudio, entonces todo pasa, ¿no? Entonces, bueno, quizás es un primer paso, acá no vamos a hacer la revolución pedagógica ni mucho menos, pero sí es un paso importante, que me parece que... No, quién sabe, ¿no? Sí, pero viene un revolucionario pedagógico en todo. Pero me parece que es importante... Y la idea es, para el año pasado, es en el nivel nacional, y producir un pre-nivel nacional. Solamente de ciencias. Pero igual estamos invitando a todas las carreras a participar, porque ahí es una discusión que nos atraviesan a todos por igual. Y del 31 al 31. Vienen de todo el país, que nosotros hemos podido hacer contacto. Hasta ahora nos confirmaron Córdoba, San Luis, Entre Ríos, La Plata, Tandil y Uva. Y las universidades, no, 29, 30 y 31 de agosto. Y eso depende de cada universidad. Sabemos, por ejemplo, que en La Plata, eso, gente de La Plata llevó esto a la universidad, el consejo, bueno, usted dio como tal el nombre del órgano que tiene referencia, y les había llevado la problemática para ver si se daban plata para dejar. Algunas universidades apoyan y otras no. Como anecdotario, si sirve, nosotros hoy, hace menos de dos horas, estuvimos discutiendo el pedido de aval de nuestra universidad, y nuestra universidad nos la estaba negando. Nuestra decana... A nivel departamental. Exactamente. Es la recomendación de aval. Nuestra decana de educación, que debería reconocer la problemática, nos estaba dando la espalda y nos corría por burocracia y no nos aceptaba la carta de pedido. Bueno, finalmente salió, porque hubo otros consejeros que la apoyaron, se presentó, fue votada, y ahorita podemos decir que tenemos la recomendación de aval. Pero bueno, esto dependerá de las prácticas políticas que se dan cada uno de los departamentos y cada una de las universidades. Bueno, por eso te pregunté, porque no es lo mismo estar con el apoyo, ¿no?, de la institución. No, no, de verdad que no. Sí, en realidad, hecho, es como un compañero nuestro dice, tenemos que realizando el encuentro un poco jugar a la burocracia, porque presentábamos papeles y como esos papeles no tenía centro estudiante, y el centro estudiante supuestamente no estaba reconocido, entonces nos rebotaban la carta. Seguíamos de vuelta, presentábamos como comisión organizadora, no, porque no era una figura que encaja en la universidad. Bueno, ¿sí? Entonces uno, digamos, de alguna manera también se va cansando de decir, bueno, o sea, de última, el reconocimiento que se lo damos nosotros, pero bueno, como vos decís, la institución aporta, puedan aportar las condiciones materiales justamente para que se desarrolle. Sobre todo porque de hecho, el resultado de estas reuniones suele generar un documento que va a tener implicancia y en política, sí, claro. Sí, sí, ¿por qué crees que fue tan difícil conseguir las claro. sobre todo porque entonces tiene que tener algún componente claro, digamos, más organizativo. No es lo mismo que representa un grupo de chicos que sube a que digan, no, la gente de la con su familia jurídica, conmigo, representa eso. Otra cosa más formal, si se quiere, más organizativa, dos cosas. Nosotros necesitamos, en la medida que ustedes tengan ánimo de participar en el encuentro, que se inscriban, pero no por una cuestión de acreditación, ni mucho menos, sino para tener más o menos la idea de cantidad y si se van a quedar a cenar con, y compartir la cena con todos, porque además, así como todo es a pulmón y no contamos con un solo peso, tenemos que armar una vaquita, comprar la comida, que ya tenemos el menú armado de la primera noche, el guiso de lentejas, si les interesa, está buenísimo, así que en el quinto, entonces necesitamos, para saber más o menos quiénes podrían participar, y si alguno, con una cuestión de viaje y de vuelta, y por los horarios que están dados en el cronograma, teníamos de tarde y empezamos muy temprano, sin ganas de quedarse a dormir en la universidad, porque van a estar dispuestas aulas para dormir, así que tratemos de dormir, también que nos avisen. Entonces, ahora le avisamos, lo que será luego, si quieren pueden pasar por el bar, que está acá en la esquinita, anotarse, inscribirse, o bien la semana que viene volveremos a molestar y golpear la puerta, y si alguno se quiere inscribir, lo hace. Bueno, y acá... esta es la página de la agrupación, porque ahí están colgados los documentos que nosotros generamos en el primer encuentro nacional de estudiantes de ciencia de educación. Ahí está sistematizado, hay documentos donde está sistematizado todos los debates que tuvimos en los distintos ejes. Así bueno, entren, y además acá también van a ver las circulares, cada uno de los ejes, el cronograma. Igual fíjense porque está pegado, va a estar en la cartelera y demás. Ahora pues no teníamos plata para sacar el cronograma, por eso pasamos, claro. Así que, bueno, fíjense y ahí también pueden dejar comentarios o lo que se les interese. Mañana a las 5 de la tarde. A las 5 alguien quiera acercarse, por lo menos, y a colaborar, porque además de todos los debates que vamos a dar, hay que hacer la comida, hay que ir a recepcionar a los compañeros en todos los lugares que van a ir, no sé, en Liniers, tengo que buscar en Liniers, lo que van a venir en otro lado, bueno. Así como que es, más allá del debate, hay toda una cuestión organizativa que, bueno, necesitamos, claro, colaboración a fondo. Bueno, ¿alguna pregunta? Ah, sí, pregunta. Si no, mañana a las 5. Sí, y muchas gracias porque nos extendimos demasiado. Gracias por el espacio, la profesora también. Y bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Lo que yo le comentaba a Josefina es interesante tener la postura de no vamos como Como menos yo. En otras materias. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, materia. Por eso pusimos, bueno, por un lado, lo que se trataba de decir, de que se en ese sentido, y después la idea era traer la discusión, la concepción cristiana, a ver si ya la. Articular la propuesta de la escuadra con las otras dos concepciones, pero con el fin de bajar todo lo que más a la práctica. Esa me da un ejemplo de operación muy coherente. Es decir, cuando uno tiene que hacer un informe, ¿no? Claro, porque uno cuando hace un informe no va a poner, bueno, según la teoría histórica, este nene tiene tanto, según la teoría de la escuadra, este nene tiene tanto. Entonces uno tiene que articular un montón de cosas y ir tomando diferentes cuestiones. Y creo que. Bueno, obviamente que ahí están planteadas separadas, pero no es cuestión de que cada uno pueda ver los conceptos. Pero en el tema de articular las tres posturas, una postura tan como las no prácticas, todo tan así como biológico que parece, con las otras dos, parece interesante. Entonces, la idea es articular claro. Toda la postura neuropsicológica y neuropsicológica claro. Con lo anterior. Sirve más bien para profundizar acerca de cuando vienen las problemáticas. Y sirve para tener en cuenta que, como basamento, sirve para tener en cuenta cómo funciona la persona. Como herramienta. Claro. Uno tiene en cuenta, uno no se especializa en el sistema teniendo ciertas herramientas, uno puede ver. Algo que está andando mal, entonces uno puede derivar a un neurólogo o a alguien que está trabajando en un equipo. Exactamente, o sea que me parece que va por ahí la cosa. Debe venir de los basamentos fundamentales. Y cuando esta problemática, tiene que hablar. Sino que cuando hay dificultades de aprendizaje que ustedes no pueden resolver, porque no es simplemente que no aprenda. El sistema de la lectoescritura, sino que hay algo que va un poquito más allá, entonces saber a quién tiene que derivar. Yo me referí más a el neurólogo, el otro para el psicólogo, el otro para el psicólogo, porque lo que pasa es que de todos modos se lleva un poco. No, sí, por supuesto, pero ahora es que la escuela tiene que resolver los problemas. Pero uno tiene que tener ciertas herramientas porque uno no puede llegar, si uno tiene una lesión importante en alguna parte, nosotros no vamos, lo podemos ayudar, podemos hacer un trabajo en equipo, pero no nos corresponde hacer un diagnóstico sobre eso, por ejemplo. No, además uno no tiene ningún elemento para decir que tiene una lesión. Lo único que podés darte cuenta es que algo está pensando en el degenerativo o tiene una característica, por lo cual tenés una consulta. Tenés que descubrir, eso es distorsión, tenés que los médicos son noruegos, son de la red. Tenés que escribir la problemática desde la problemática del aula, desde el aprendizaje, desde las relaciones, desde la relación con la propia historia personal del chico, hacer un análisis descriptivo y lo más cerca de lo interpretativo posible y derivar con eso. Hay que buscar por otro lado, pero no está bueno como para descartar. Entonces, Bueno, entonces esta música es clara. A ver ustedes, ¿qué tal? ¿Ustedes? Mañana lo escribimos. Ah, lo escribieron. ¿Se entendieron la consigna, Cecilia? Qué lindo. No, no sé cómo. No sé cómo. No me volvió. Repitiendo. Sí, encima, ¿eh? A ver. No sé, vimos que, bueno, que todo lo que está apuntado lo vimos. Salvo el punto de vista de Nelda. Claro, porque Nelder, digamos, va a profundizar una investigación desde el lado de los aprendizajes y ayer desde el lado de lo cognitivo, cómo se da a conocer un sujeto, ¿no es cierto? Y Nelder va más al operatorio, digamos. Claro. Así que no han visto nada de Nelder. No. Nelder profundiza mucho más la debilidad mental. O sea que ella va analizando cómo el chico va haciendo acciones inteligentes, operatorias, cómo opera inteligentemente y va dando toda la evolución. Y después se mete en el campo de la debilidad mental. Tiene unos estudios impresionantes. Que bueno, para ustedes es casi imposible, simplemente leer más la bibliografía en el caso de que estén trabajando. Pues ya hay, no sé, hicimos a ustedes, pero ustedes pueden buscar para hacer el práctico, que es una entrevista con investigación acerca de cómo consideran la actividad del equipo. Pueden ir a una escuela, pero pueden ir a una escuela especial también. Porque la escuela especial tiene una problemática muy especial, para lo cual ustedes especialmente han tenido la materia. ¿O no? ¿Cómo les fue con esta materia? ¿Cambiaron? Y el libro de esta, la tercera etapa, sí. Está abriendo. porque articula un poquito más, articula también la parte más psicológica, más clínica. Aparte de la parte institucional, del equipo que armaron, la verdad está muy bonito. Desde el punto de vista institucional, ¿ustedes sienten que tienen las cosas más o menos claras? No, eso va a tener que ir, porque Ana María este año sacó eso, porque el año pasado había habido uno o dos casos que decían que siempre que ya lo habían visto y que volvemos a repetir lo mismo, como una especie de reclamo en ese aspecto, ¿no? Pero yo no sé si... ¿cuál era tu...? No, yo lo que digo es que si bien esta serie hemos visto, sí, había que pensar que realmente yo psicopedagogo, ¿qué hago con un chico que tengo el primer grado y no aprendo? ¿Qué, para qué me sirven las teorías? ¿Cómo las articulas? ¿Cómo trabajo? ¿Qué hago? Eso es lo que va, eso es lo que, por eso yo le digo, es tan importante la corte de ciudad, claro, porque esto va a ser el basamento que va a estar en todo el tipo de comprensión diagnóstica, tanto institucional, claro. Una cosa es que yo esté en un aula, no, comprendiendo cómo aprende el grupo, y otra cosa es como yo me siento al lado tuyo y comprendo cómo vos vas resolviendo la problemática. Dos cosas que el psicopedagogo en una institución o en un rol de psicopedagogo en un equipo, uh-huh, tiene que saber, ¿sí? Tiene que saber las dos, ¿sí? Actualmente la tendencia que viene de la Dirección de Psicología, entre paréntesis, le vamos a pasar los últimos instructivos de la Dirección de Psicología, ¿no? Cambiando muchísimo, para que ustedes vean qué está pasando, cuáles son las orientaciones que vienen para las escuelas y para los equipos. Pero un equipo actualmente en las instituciones escolares, por lo menos en la educación primaria, no se le pide nada. En el tiempo me tenía una carpeta con todas las técnicas evaluadas, tomadas, evaluadas y con recomendaciones. Ahora no se pide más que tomen técnicas. Se pide que el orientador esté en el grupo donde funcionan las problemáticas de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Tú te vas al aula, que esté con la maestra, que la maestra quiera que vaya, porque están las que no quieren que vayan, el que quiera que vaya y observe cuál es el funcionamiento de este chico, pero también observe cómo es el funcionamiento general. Porque a lo mejor este chico no aprende porque la maestra tiene un tono y un corte que al chico le hace mal. O los compañeritos, no sé. O por ahí la manera de comunicarse del docente lo supera mucho. Yo me encuentro un chico que nunca ha visto un libro para una revista. En su caso, de pronto, están en una institución donde todos tienen un lenguaje extraordinario y el cliente que... Además, la cantidad de estímulos que hay en las paredes, por ejemplo, que desde en una foto de San Martín hasta las letras, el número, todo, está en un montón de paredes que no tienen nada. Sí, ya es un análisis. Ya es un análisis. Las paredes, por ejemplo, esto, en un tercer grado, en segundo año, es otra cosa, entonces yo pienso que esto vamos a tratar de que ustedes vayan entendiéndolo y haciendo lo que vos decías, ¿no? Esa especie de articulación entre cómo hago yo para que ese chico, como dice Vygotsky, pase de un estado potencial a un estado real. ¿Y por qué ese que está todavía en un estado potencial no pudo pasar? ¿Cuáles son los procesos para llegar a eso? Exactamente. ¿Cuál? Entonces, hay ¿cuáles son las habilitaciones? Me parece una necesidad de... No. Ahí está el problema. Ustedes van a tener mucha ansiedad por descubrir técnicas. Y van a decir, yo hice el Bender, qué bárbaro. Y el Bender es un test, el servicio perceptivo motor, que me está dando por puntos tales y tales. Bueno, toda esta figura está muy bien, acá hay una rara que la dio vuelta, que se puso. ¿Y eso qué significa? Y significa tal cosa. Pero ¿y eso cómo lo hago yo para devolverle al docente un número? Una, ¿no? ¿Entienden? es un elemento chiquitito al lado de la cantidad de interrelaciones y de complejidades que entran en la persona cuando aprende o cuando no aprende. Pero tiene que estar buena la nueva concepción, la nueva concepción de la Es muy buena, está muy buena, tiene gente muy capacitada, económica y ideológicamente, pero en la práctica porque se necesita capacitar continuamente. Trabajar en la institución es difícil, porque uno se va con todo lo de la institución,